parrandera, que todas las noches ella sale a bailar. Sale con sus amigas, siempre vuelve de día, y todas se quedan hasta el baile acabar. Todos se hacen palmas cuando sale a bailar, y la negra se mueve de aquí para allá. Todos se hacen palmas cuando sale a bailar, y la negra se mueve de aquí para allá. Meta, baile, baile Santiago. Y a seguir bailando, bien enganchadito, con el ritmo del super. Y te doy. Te miro, corazón, con los ojos del amor, limpio y puro es para vos. Con los ojos del amor, yo te miro, corazón, con los ojos del amor, limpio y puro es para vos. No me importa nada, nada, nadie más que tú, pues no canto y no vivo si me faltas tú. Has logrado con ternura hacerme feliz, mágicos momentos estoy viviendo junto a ti. Con los ojos del amor, yo te miro, corazón. Con los ojos del amor, limpio y puro es para vos. Pero no dices nada por miedo al amor. Tal vez estés pensando que estás equivocada, porque tan solo existe en tu imaginación un gran amor como el que ves en la televisión. Sueñas con él, pides a Dios que sea tu gran amor, para que así seas feliz y ya no sufra tu corazón. Para que así seas feliz y ya no sufra tu corazón. ¡Baile! ¡Baile! ¡Se va!